wanna stay late and finish the wine in your luxury basement. They swing in velvet and pearls and like to debate Pollock and Klein, Ginsburg and Corso, with a slight foreign accent. You drip the paint from a can and abundantly blush an invisible sun. But instead of a brush, you wish you had a gun. If they leave you alone with your misery, deep in the fire of your fame, you'll be begging them blind. Give me love, give me love of every kind. All the beautiful girls, they wanna stay late, they never complain as they lean on my back. They walk in with fancy hellos to greet the unknown and redecorate my secondhand wardrobe with a fashionable smack. I sip the rest of the wine while I hear them repeat what upsets me the most, that instead of a man I married a ghost. If I leave you alone with your misery, deep in the fire of your fame, you'll be begging me blind. Homenaje y reproche a la vida. ¿Cómo me gustaría verte sentado ahí, apoyado en el tronco de ese pino, muchacho, como en los viejos días ya perdidos, sintiendo que los cantos de los pájaros altos cubrían tu cabeza, bajando del azul, de rama en rama, y ver tus ojos negros llenos de pensamiento, y que me hablases de la vida con la capacidad de tu entusiasmo, espiar la tristeza que ahora escondes, querer hasta el delirio tu inocencia, y que así me mirases y me hablases, sentirte tan cercano y a mí ajeno, y que nunca supieras quién soy yo, que no me adivinaras, porque no me conocieras, al saberlo, la extrañeza y misterio del vivir. Tienes las manos llenas del oro de la luz de las mañanas. El nombre del lugar, el mismo es hoy que ayer. Pero ni tú ni yo, ni esta casa que amamos, son los mismos. Mira si no mis manos, y dime qué se hizo de tanta luz y de aquellas mañanas. Mas no mires las sombras en mis manos. Aún tengo que venir. O esto que más me apena. Ya te has ido. For you, the poor me. el otro. Se inventó una cara. Detrás de ella vivió, murió y resucitó muchas veces. Su cara, hoy, tiene las arrugas de esa cara. Sus arrugas no tienen cara. Darkness, everyone went away. You were the one who adored me, and it's so hard to say goodbye to you. So hard when I want to carry you everywhere, everywhere, so I don't forget. I'll carry you everywhere, everywhere, so I don't forget. But there's a todo es verdad. Lo que digan de mí, todo es verdad. Que te amé como a nadie, locamente. Que a muchas quise simultáneamente. Que fui cruel o un dechado de bondad. Si dicen que yo, ejemplo de maldad, pederasta, criminal o impotente soy, he sido o seré, por Dios clemente, súmalo a mi notoria santidad. Te hablarán de un bromista mujeriego, de un cínico serio, de un estudioso, de un fulano en quien puedes confiar. Estable, extravagante y andariego. Si aunque feo también parezco hermoso, coge en mí lo que quieras encontrar. El doble. No te equivocas. Esta noche es otra noche. Acucia años después al paseante que tú fuiste. La lluvia mueve un rumor de factorías clausuradas, de plumas arañando papel. Hay luces, como bandejas húmedas de aluminio, mas iluminan huellas que no son tuyas. El pasado presiona como la trémula capucha del aguacero en un pasaje que no has cruzado nunca antes de hoy. Vigila. Así, a la salida de una oscura sala de cine, un movimiento imperceptible anuncia pasos tras tus pasos. Vibra la superficie de una piscina cuando una moneda la ha atravesado. Buscan tus pisadas a tus pisadas, como en la foto antigua los ojos se descubren otros, siendo los mismos. Fruta muy clara todavía. Piensa en un joven sin culpa. Quien te persigue, te conoce. But it wasn't like a judgment day. We read our fate and saw how the land would lay. And a long day needs a good night to set things right, to set things right. Thank you. night to set things right, to set things right, to set things right. Monólogo. Como una niña habla para sí misma, sentada sola al tocador de su madre, con rouge en las mejillas. Habla de aquel que la amará y llora de contento, a pesar del maquillaje excesivo. Las lágrimas le anuncian un ángel, pero también la muerte que ella ignora, aturdida en esas sedas. El ruido del cepillo en el cristal le asusta de repente. Levanta su mirada hasta el espejo y se contempla en unos ojos que son suyos, pero después de muchos años. Suffer. And you weren't born for nothing. You were born to be loved. You were born to be loved. Alguien que no soy yo. Alguien que no soy yo lleva la cuenta de las horas felices, de las tardes en que tuvo el amor como aliado, de las noches libradas cuerpo a cuerpo. Alguien que no soy yo sale de casa y rompe sus cadenas, como aquellos que tras cumplir con su dolor, un día cualquiera se fugaron de la muerte. Ese alguien eleva su corazón al cielo, abarca el horizonte y elige su destino, aunque al final se interne dentro de mí y escriba. Gasoline in my veins, the disease got me deep in my bones. Since I left you alone. Rain in the east and there's rain. Uno y ninguno. Él cree saber quién soy, y se equivoca. Tú puedes desandar paso por paso toda la historia, todos los detalles que dibujo en un rostro, pero no seré yo quien esté dibujado en ese rostro, aunque sea mi rostro el dibujado. Cualquiera que no sepa de mí lo sabe todo. Yo no sé quién soy yo, pero estoy en lo cierto. Esta acumulación de paradojas exige un comentario y una pausa. Las palabras se pueden urdir y desurdir, hasta no decir nada, queriendo decir todo. Cualquier hombre es ninguno, y es legión, y es nadie, y uno mismo. Y ahora que ya lo sabes, date cuenta. Estás equivocado por completo. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad. The same, 'cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the Quisiese saberme en lo cierto. Quisiese saberme en lo cierto, lo irrisorio mío, lo que no escapa a mi mano y se ahonda en mí porque es todo yo. Quisiese saberme con mi propio puño rasgando el viento y hacer cataclismos en el aire quieto de este mundo. Saberme vivo porque soy vida, saberme flujo de mí, sombra de mí, miedo de mí, y ser ante la magnitud del otro mundo colindante con el propio, y saber de sus márgenes infinitos y frágiles penetrando por cada hueco que queda del encuentro de los continentes extranjeros, y por esos poros respirar savia y esencia, olerme a mí esparcido y ligado por los invisibles hilos del entendimiento y del poderoso amor, y callar con tanto silencio para que no exista otro dentro del mío, y sea huracán que todo lo arrasa y lanza lejos de sí vuelto otro, pero cargado de mi esencia primera, y decir, ese soy yo, el único, el último de todos, el de la bella muerte, materia en eterna consumación. The ground is full of broken stones. Sleep has fallen. I have nowhere to turn now. Not east, not west, north or south. And all that's ahead of me. Everything I know

con su necia alegría de refresco. Solo soy mis fisuras. También el mundo es solo sus fisuras. Son más de las 11 de la noche y nos vemos obligados a terminar. Lo hacemos con la atmósfera mágica de Soap and Skin, uno de mis grandes descubrimientos de la temporada. Los poemas que hemos leído hoy fueron escritos por Pablo Neruda, Francisco Brines, Octavio Paz, Juan Antonio Ramírez, Justo Navarro, Andrés Trapiello, María Sanz, Carlos Marzal, Jorge Valenzuela, Idea Vilariño, Félix Grande y Aurora Luque. La contrapartida musical a los poemas leídos se debe a Keren Ann, Amos Lee, Rammer, The Watson Twins, Daniel Martin Moore, Lucinda Williams, Olenka and the Autumn Lovers, Morchiva, Sade, The Thievery Corporation, Kurt Wagner y Courtney Tidwell y los citados Soap and Skin. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado con nuestro programa. La semana que viene, más. Aquí estaremos, Guillermo del Rivero en el control y Alberto Sansegundo escribiendo el guión y presentándoos una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. No olvidéis entrar en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta el lunes próximo. Adiós.